écoutez la salsa africaine, la salsa de Bamako. Écoutez la rumba mama, la rumba de Bangui. Si señor, si señor. Kirina souvenir, ahora sí, ahora sí. Bina Malembe, écoutez la salsa. Salsa.